lo que más disfruto yo. Y será de lo mejor, pero lo que ocurrió fue que te di lo peor, y eso a vos te gustó. Que te...